sitio es peligroso, Rosita, te vas a espinar. Este sitio es peligroso, Rosita, te vas a espinar, Rosita. Tené cuidado, muchacha, tené cuidado, morena. No jueguen por ese lado, pues te agarra la candela. Tené cuidado, muchacha, tené cuidado, morena. No jueguen por ese lado, pues te agarra la candela. Que te coge el coco, que te agarra, Rosa. Ten cuidado con esa tuna negra, esa tuna sí que es espinosa. Que te coge el coco. Que te agarra